de repente todo ha terminado. Tu ausencia se ha clavado en mi vivir. Humildemente digo que te quiero, pero tu decisión tomada está. Si no me ve llorar, es que no puedo. Hoy me toca perder y a ti ganar. No te hubiese conocido si hoy me vas a abandonar. Es que me siento perdido, sé que no me lo creerás. El amor que yo te he dado nunca nadie te dará, pero lo quiso el destino para bien o para mal. El amor que yo te he dado nunca nadie te dará, pero lo quiso el destino para bien o para mal. Bien o para mal. ¿Qué te imaginas, eh? Para bien o para mal.